hacer lo hago bulla, con sacarlo se acabó. Lo ajeno es para su dueño, eso lo comprendo yo. Pero al mirarte tan sola, di que pa' dentro de mí, ay Dios mío, qué linda cola. Porque me meto en problemas si viene la policía.